Buenas tardes, buen viernes para todos. Ya se aproxima el fin de semana, esperemos todos tengan calma. Me parece que es de quincena para algunos, pues que disfruten ahí su feria, no se excedan, no gasten de más. Esto es María, nuestra emisión 23 para RadioCartón.com, rock en español y derivados. En los controles está Jacobo Monraz, como cada día. Hoy con el acomodo de el nuevo acomodo de las sillas en la mesa, ya nos vemos de frente y se me hace chido. Ya para pa comunicarnos más. Jacobo hoy precisamente está celebrando su primer choque. Así que salud por Jacobo, salud y tomemos un chas de lo que tengamos en las manos, porque pues ahorita hablábamos de eso, o sea, pues también vale celebrar estas cosas que parecen no tan buenas, porque siempre estar hablando de lo magnífico, de lo chido, de lo logrado. Pues estos errorcitos también yo creo que hay que celebrarlos, porque ya el primero como que ya te prepara, ya es como una coraza, ¿no? Ya lo que venga pues ya lo recibirás con más calma, Jacobo. Felicidades, cabrón, por tu primer choque, güey. Y qué bueno que ya tengas tu licencia, perro, fíjate. Y seguro, ¿no? Ya tenía que pasar. Lo que escuchamos para iniciar nuestra emisión 23 fue Maligno, una banda de Monterrey, ahí con Suena Metal, dice el Príncipe de Tena, nuestro compa Abel, que le mandamos saludos, ahí nos está sintonizando, no sé si desde su trabajo, desde su casa, pero bueno, saludos. Pues sí, un metal como Doom, como este Rock Stoner, dicen los Malignos, que iniciaron como queriendo sonar a Black Sabbath, ¿no? Y después pues fueron encontrando a lo mejor sus peculiaridades. Lo que escuchamos fue Son of Tlalocan, hijo del Tlalocan, hijo de este... Ay, se me fue el nombre, pero pues es que no es infierno, ¿cómo sería? Inframundo, de este inframundo que está ahí regido por Tlaloc, y la puse justo por las lluvias que acá, al menos en Guadalajara, de repente caen unos chubascotes y hacen unos estragos y no, vuelven como salvaje la ciudad, ¿no? La vuelven como este lugar, este inframundano, y este hijo del Tlalocan, pues tratando de adaptarse, ¿no? A esta nueva realidad que sucede, de repente emputiza porque se suelta la tormenta y ya todo está inundado. Para hacer un trayecto de cincho te tienes que mojar. Entonces va un poco la idea de que pusimos esto, que está contenido en el disco del 2008 que se llama Universeville. Previamente tuvieron Maligno en el 2006, en el 2011 The Funeral Domain, y Mundo Ciego en el 2015, ya en este 2015 lo último que sacaron, y ya pues con un título y con canciones en español, ¿no? Ya jugando ya con la propia lengua, después de haber estado durante tres discos pues experimentando las posibilidades del inglés, ¿no? De lo anglosajón. Pues ahí está este track que también está contenido en el Doom and Stone It in Mexico, el jale que se aventaron ahí los hermanos Tamayo. También por ahí está su Bandcamp, ahí lo vamos a poner cuando en Facebook, en la página María Rock Cartón, pues subamos, avisemos que ya está el podcast de este programa. Saludos a todos los que nos escuchan en el podcast, atemporal y acrónico, saludo, anacrónico. Entonces, bueno, ahí estuvo Maligno desde Monterrey con este sonido pesado, y nosotros vamos a continuar como con esta idea. Ayer hubo una tocada que al final, porque el agua de tlacote que consumí ayer en la rueda, ahí en Prisciliano Sánchez 615, entre Pavo y Federalismo, saludos para todos si nos están escuchando, no sé, porque trajeron una plática muy buena, ¿no? Ahí de libros y de esas cosas, ¿no? Entonces, pues si les cabe un poquito de rock, pues ojalá y ahí nos estén escuchando, pues saludos. Ahí ya saben, pueden encontrar molletes, pueden encontrar café, pueden encontrar charlas interesantes, y esta agua de tlacote traída de Durango, el agua de tlacote Los Suicidas se llama, pues ayer me puso muy, muy embrutecido y ya no tuve manera pues para ir a este toquín que fue ayer en el Palíndromo, me parece. Estuvo Perdición y Balacera, unas bandas de Tijuana, y lo que vamos a escuchar ahorita para seguir es Perdición, estos vatos que estuvieron ayer, pues que el disco es un EP, me parece, son cuatro tracks, y pues ahí como acelerado, como gritado, como grindcore, como de repente hasta tupa, tupa, tupa de pornogor, no sé. Y esta rola que vamos a poner se llama Chora, pero viene escrito así como siglas, C.H.O.R.A. De Perdición, y es como el último track, y se llama el disco, tiene buen título, Nuestra Señora del Caos, EP, que salió justo en este 2019. y tiene, pues esta rola es como la última, digo, es como una rola larga y está pesumbrada y de repente suena como dark, como contrastando con lo anterior de, como si ya sucedió todo el caos y viene esta calma posterior al caos en esta rola que se llama Chora y que es lo que vamos a escuchar a continuación de la banda Perdición de Nuestra Señora del Caos de este 2019 y vamos a continuar después en María. Thank you. señores y señoras, por cada rayo que cae, somos nosotros quienes maquillan a los actores de sus películas y series de televisión. Las montamos, las sonorizamos, escalonamos su color. Señores y señoras, por cada rayo que cae, somos quienes envasan al vacío el fiambre con el que dan la merienda a sus hijos y les educamos, sea cual sea su estado mental. Superdotados o autistas, superdotados o autistas, les entretenemos. Les enseñamos inglés y jugamos con ellos también. Señores y señoras, por cada rayo que cae, somos quienes planean los edificios en los que habitan y organizan la seguridad de sus viviendas. ¡Y de la Casa de la Moneda! Sí, señores y señoras, por cada rayo que cae ante sus ojos, somos nosotros quienes sufren en su carne el paro cuando no hay empleo y no lo hay. No lo hay. Somos los hijos de la estirpe de Odiseo. Somos nada, somos nada, somos nada. Solo somos sus putas, solo somos sus putas. Somos los locos que escriben canciones. Los locos errantes encerrados en sus naves. ¡Pues quememos las naves! Superdotados o autistas, dice ahí Pablo García, llamado Pablo un Destruction, un asturiano, cantor, narrador, cronista, con esta manera como poética y narrativa también de estar contando las cosas, ¿no? Como de la escuelilla, no sé si contemporáneo, porque creo que han hecho cosas juntas, de Nacho Vegas, y obviamente de la escuela de Leonard Cohen, ¿no? De esta manera, de estas formas. Entonces ahí estuvo con este grito, con esta canción que se llama Por cada rayo que cae, y que pues habla como estos que los que están detrás del escenario, ¿no? Los que mantienen el barco, la nave a flote, pues quememos la nave, dice, ¿no? Los que con, pues a lo mejor con estas cotidianidades muy simples hacen que todo se mantenga, ¿no? Que no sea más caótico de lo caótico que es, ¿no? Entonces, ahí Pablo, un Destruction con esta manera también que tiene de elegir o las palabras correctas y las intenciones, ¿no? Más puras para comunicar el mensaje. elige las palabras y lo que podría ser en otros ritmos, lo que te hace sentir una repetición en los tambores o los estruendos de las cuerdas, pues esta, con este ritmo como western y esta calma, pues el Pablo García que te sube y te baja, ¿no? Dentro de todas estas emociones. Entonces, pues ahí estuvo Por Cada Rayo Que Cae. A este lo conocimos, me parece que Diego, un saludo ahí pa el Dieguito, Diego Rodríguez, que ya la próxima semana vuelve con las cápsulas, puso la de Puro y Ligero en algún Riff Araña, y Puro y Ligero, ahí se las recomiendo mucho. A mí la neta es, me quebra esas rolas, no sé, así como una renuncia, así un pesimismo, pero unas ganas de no hacer nada, pero con una furia, no, la recomiendo mucho, que de hecho esa está en un disco que Resquien sacó, es un en vivo, en directo, en Lata de Oviedo, que es un estudio ahí en justamente en la ciudad de Oviedo. Esto es un disco que salió en marzo del 2019, creo que se llama Negrón, en vivo en Lata de Insignia Oviedo. La portada está muy chida y está hecha por un vato que se llama Igor Casajardín. Igor Casajardín es un ilustrador, es como una especie de collage ahí como con una, como aceptar, digamos, pues todo el desmadre en que se convierte la vida, ¿no? Conforme uno va creciendo, supongo. Entonces, pues ahí está el Pablo García que retoma el Bandcamp ahora con este disco en directo, porque antes estaba como una lista de sus discos, pero no podías reproducir las canciones, y también su disco Predación lo puedes escuchar en el Bandcamp de Sonido Muchacho, una disquera de allá de Madrid, España. También pues todo esto lo vamos a poner ahí cuando subamos el podcast a María Rock Cartón en Facebook, y pues bueno, ahí estuvo, ojalá les haya gustado este ritmo, esta calma, y nosotros vamos a continuar con el 2x1, 2x1, 2x1. Y vamos a hacer el 2x1, pero pues le vamos a mandar saludos al David, que nos está escuchando, al Cintia, que va camino a su jale, que le vaya muy bien, a mi tía Luz, a mi tío Joe, que luego ahí no escucha en el podcast, mi tía, que al rato se va con mi jefita ahí, un abrazo y buen viaje, se van para el sureste a echar un buggy y a comer chido y a ver otros climas, ahí en estos viajecitos sabrosos de Colonia. Le mandamos saludos también al Gumer y a todo el equipo creativo ahí de donde está chambeando ahorita nuestro gran Conde de Villalpando. Te manda saludos también el Benny, dice salud al Conde, salud Conde. Y le mandamos pues también saludos al Benny, que ahí está haciéndonos la balona como siempre de tanto ahí publicar también en Facebook y pues escucharnos todas las semanas. Que ya lo vamos a invitar también, ahí estamos en pláticas para comprarle una parte de su carta a La Cigarra y al Proyecto Caos y también a la SEP, pues ya es que es maestro de secundaria, para ver si nos lo jalamos cada tantos programas para que nos dé así con su ojo clínico de técnico en musician, pues ahí como datos que luego la neta nos enriquecen chido, por eso me gusta que venga el Benny. Y el 2x1 es de una banda argentina que se llama Dios, de quien ya habíamos programado, me parece que Salir de Noche. Este es un trío compuesto por Tomás Nochtev en el bajo, Pedro Amodio en la voz y Javier Aldán en batería. Duraron, la verdad ignoro cuánto en sí duraron, pero solo sacaron un disco homónimo del 2001, pero Dios fue una de estas bandas que aparecen, suceden, explotan y dejan como semillas, ¿no? Porque yo los conocí a partir de una cápsula que se llama No Me Importa Morir en el Under, que de hecho las bajaron de YouTube, pero si las googlean creo que pueden encontrarlas en, no sé si en Taringa o una cosa así, y están chidas, la neta valen la pena, es como un jale de bandas del under argentino que se aventó un vato ahí. Viene, una de ellas salen Los Esquizofrénicos, los hermanos Klomp, que los vamos a programar posteriormente acá en unas semanas en un especial que queremos hacer de duetos, y ahí mencionan a Dios, ¿no? Entonces me llamó la atención, lo escucho y pues es únicamente bajo, batería y la voz de Pedro Amonio narrando, pues como dicen algunas notas que hablan acerca de Dios, que también pondremos algunos links ahí en el Facebook, pues esta manera muy cruda, muy urbana, muy de esa ciudad en ese contexto específico, ¿no? Es el 2001, es el 2000 y va saliendo lo que es la crisis, todo el desmadre que sucedió en Argentina, entonces pues obviamente la juventud pues cuando sucede todo esto desmadres es quizá la que queda más varada, ¿no? Más sin sin saber qué hacer, a dónde dirigirse. Pueden entrar aquí los vicios, comportamientos nocivos, pueden entrar también la posibilidad de todo esto que se va generando, pues expresarlo. Y pues Dios es una voz dentro de esta época que sale de la regularidad en estos años, que pues era como la onda del grunge, ¿no? Y las guitarras. Entonces esto lo señalan, ¿no? Incluso en alguna como entrevista Tomás Nostef, que dice, pues la neta salimos de eso porque pues ubicamos que sin la guitarra se escuchaba bien y que a lo mejor este sonido del bajo y la guitarra, esta pesadez, pues te hace que te involucres más en una historia de ciudad, ¿no? En una historia de hoyos. Vamos a escuchar ahorita El Mal, por ejemplo, que te remite obviamente a estos lugares por acá, no sé, de narcotienditas que por ahí se ubican, ¿no? Y toda la fauna humana que empieza a girar alrededor de estos lugares, ¿no? La empieza diciendo El Mal llenó la calle de porquería, ¿no? Esta canción del mal y se empieza a desarrollar toda la historia y te sientes caminando en esta cuestión muy nocturna, ¿no? En estos agujeros donde se abren las posibilidades de grandes historias, pero pues también se corren riesgos y es lo que a lo mejor le da veracidad al momento de tener la capacidad de narrarlos, de cronicarlos. Entonces vamos a ir con Dios. De Dios, pues después Pedro Amodio tiene Bandcamp y tiene proyectos así solista donde sigue haciendo esta onda de recitar, a lo mejor haciendo ahí un paralelismo con Pablo Undestruction, pues por esta misma vía. Y Tomás Nostef está con Mueran Humanos, que también este 2019 ya sacó cosas nuevas ahí en su Bandcamp, también vale la pena checarlo. Entonces pues De Dios se ramificó, se particularizó, pues salieron muchas cosas, inspiraciones, y nosotros pues de este único disco que tiene, de su homónimo del 2001, vamos a escuchar El Mal y vamos a escuchar una vuelta de tuerca, una vuelta más para quedarse bien lurio, bien loco, y continuamos en María. Los viejos desfilando en busca de ella. Vienen en taxi, en bicicleta, caminando o nadando por la cuneta. Edificios altos se alzan con su propaganda al aire. Sin motivos, total tiene papita de sobra. El negocio da sus frutos. La rama del árbol podrido se cae al piso. El piso embarrado se limpia como el parabrisas de un auto en la lluvia. Y te la venden a buen precio. El negocio da sus frutos. La rama del árbol podrido se cae al piso. El piso embarrado se limpia como el parabrisas de un auto en la lluvia. We'll be right back. ayuden. Una vuelta de tuerca, una vuelta más. Llama a tus hermanos para que te ayuden. En el trabajo se basa la vida. Hacelo bien, hacelo bien. Honestidad y buena educación. Una vuelta de tuerca, una vuelta más. Llama a tus hermanos para que te ayuden. Una vuelta de tuerca, una vuelta más. Fábrica funciona mejor. Los semáforos sonríen. Oh, ¿cuál es el nuevo método para hacer un buen mecanismo? Ahí en el canal de Abandadum, en YouTube, pues tienen, me parece, creo que no sé si en canales o en videos, una serie de sesiones que se grabaron ahí en las dunas, ¿no? En este estudio de grabación ahí de Alejandro el Chivo Elizondo. Y dentro de las bandas que hay, obviamente están Los Mundos, me parece que está Pirámides, hay algunas otras. Y están Reptoides, de Santa Catarina, Nuevo León, que es una onda así como de punk. Punk interespacial, Garage Mausan, dice su vocalista y guitarrista, que a su vez es un ilustrador ahí muy reconocido como en el under de los fanzines y de toda la movida del punk, de la ilustración punk, y a su vez pues se encarga de llevar todo el arte, ¿no?, de Reptoides, que se maneja en una serie de verdes que obviamente te llevan a planetas habitados por seres pues reptilianos, ¿no? Y las letras, pues, en esta distorsión de una voz que es como marciánica, pues también no se escucha tan bien, pero empieza a narrar cosas pues tanto de encuentros interestelares como la que vamos a poner ahorita, que se llama Post Abducido, que está en su EP del 2015, Anunnaki Adolescente. Pues ya sabrán, ¿no?, de qué va, como una versión ahí muy ácida y retorcida de esta película El Planeta Salvaje, de es francesa, creo, ¿no?, como de los 70s, y que es una onda así del 73, ¿no?, que está como unos pinches seres azules que tienen de esclavos a los humanos, ¿no? Yo creo que también bebe poquito de todo eso. Dice el Paquito que que de morro a los 13 años fue al teatro, creo que ahí de la ciudad, a ver a Jaime Maussan, y que cada domingo se veía Tercer Milenio. Entonces, pues es un vato que voy a poner una entrevista que está en Vice, porque está chingona, porque ahí habla como de sus, pues de todo lo que le gusta, ¿no? De todo lo que lo alimenta, y pues es una, hasta Alfonso Zayas está, ¿no? Así cosas muy, muy, muy de la cultura popular. Entonces vamos a poner a los Reptoides y otra banda que también está en estas sesiones de Abandadum, que ahí denles una checada, se llama Heterofobia, es también de ahí de Monterrey, Nuevo León. Dani en la voz, Cuni en la guitarra, Sam en el bajo y Alex en la batería. Este Dani también es el baterista de Cremalleras, ahí acompañando creo que a Violeta, ex Mamá Burger, también de otra banda allá de Monterrey. Y pues en esta ocasión acá en Heterofobia pues se encarga de meter la voz y tiene una manera de rasgar y de gritar y su actitud, los invito a que vean esta sesión ahí en Abandadum en Las Dunas, porque o sea, hay que ver la actitud con la que canta y maneja como una sola posición, pero es como un pinche bólido, ¿no? A mí me gusta mucho verlo cantar. Pues Dani es Heterofobia, se llama la banda. Dani, no sé si otros integrantes del grupo, pues es abiertamente homosexual. Dice ahí en algunas entrevistas que creía que en el movimiento punk pues iba a ser como más aceptado, no, un movimiento liberal, y pues ja, ¿no? O sea, es lo complicado de ser el difícil, ¿no? O sea, de ser el diferente, perdón, de ser el diferente, y pues sabe, ¿no? Pues estas luchas ahora a lo mejor muy no sé, a lo mejor tomadas por entes más poderosos en este ajedrez social, pues ahí como que ya otro tipo de abanderaciones, pero la verdad pues este movimiento queer, homosexual, gay, pues también ha tenido de repente como mucha influencia en ciertos avances, ¿no? De la música, ¿no? Pienso como en la onda electrónica sobre todo. Entonces es como desde este under, como estos grupos que están ahí como escondidos y pues ya tendrán ya saldrán o ya están saliendo, pero como siempre esta represión pues causa o propicia, ¿no? La creatividad. Entonces de Heterofobia nosotros vamos a escuchar Huele a Muerte del disco Heterofobia, no, del disco Queremos Ver al Mundo Arder de este 2019, y vamos a continuar en María. Yeah. tuvo la voz del Dani, vocalista y frontman ahí de Heterofobia, ¿no? Con esa manera como de estar recriminando, y es un disco que se mantiene como en esta onda. Vale la pena y darle una checada en el Bandcamp si lo quieren comprar, pues ahí está todo siempre a la venta, ¿no? Y pues está chido de repente contribuir. Previamente escuchamos a Reptoides con Postabducido, y esto fue pues Huele a Muerte de Heterofobia con este postpong ahí como industrializoso. Entonces, agradables propuestas desde allá, desde Monterrey, Nuevo León. Y nosotros ya estamos para despedirnos, ya nos toca. Estuvo ahí Jacobo Monraz, alias hoy el primer choque. Jacobo el primer choque Monraz en los controles. Salucita, aquí en los micrófonos Poncho, poniendo la musiquilla, choreando un poco. Y lo último que vamos nosotros a poner es el Chirota, de su disco ESH-001, la rola se llama Saqué 7. Este disco ESH-001 y el 002 pues fueron grabados ahí en Progreso Nacional, en este sitio multiinstrumental que tiene Hugo Quesada, este productor y músico ahí de Robota, y ahorita tiene un proyecto Explode View con esta morra británica, con Anika. Se llama Progreso Nacional, el lugar este. De hecho, en YouTube, por ahí pusimos anteriormente un link, lo vamos a poner otra vez. Hay como unos registros en mini DB de giras y de justo la grabación de estos dos discos en Progreso Nacional. Y pues es nada más así un ejercicio bien, pues nomás de la cámara, ¿no? O sea, no hay narrativa, entonces lo vamos a poner ahí, dura como una hora, y por si le quieren dar una checada, pues esa chamba. Pues el Hugo Quesada tiene la particularidad de que le gusta pues lo análogo, ¿no? Le resta un poco allá lo digital, y me parece que ahí graban, editan, cortan, pegan, y me parece que también ahí sacan los acetatos, ¿no? Y todo. Ahorita después de nosotros a las 5 Letras del Gueto con este buen Pedrito Bolas Dulces, Pedrito Rodríguez, ahorita los van a escuchar. Y pues nosotros los dejamos ahí con el Chirota, Saqué 7 del ESH-001 del 2015, y nos escuchamos la próxima semana en María. Y pues saludos a todos los que nos estuvieron escuchando. Gracias y salud. ¿Vamos a poner otra? Claro. Otro día. RadioCartón.com.